El 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha que nos recuerda las muchas deudas pendientes que tenemos con la Madre Tierra, una fecha que también nos motiva a seguir luchando en defensa de la naturaleza y los territorios de Latinoamérica que siguen amenazados por grandes intereses privados. Y en el marco de esta importante fecha para avivar la resistencia, la rapera costarricense Nativa lanzó el videoclip oficial de Furia Ancestral, un homenaje a las mujeres defensoras de la tierra, los bosques, los ríos y sus comunidades. Y hoy en La Cabuya nos acompaña Nativa para contarnos justamente más sobre esta producción y también nos acompaña Sweetie Méndez de la colectiva de comunicación feminista Jaurías, quienes participaron de la producción de este material. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Sí, muy contentas de compartir y de estar acá contando el proceso. Muchas gracias a ustedes, más bien por venir a compartirnos, ¿verdad?, sobre esta producción que yo creo que vale mucho la pena que nos detengamos a conocer un poquito más. Primero, Nativa, ¿de qué habla esta pieza, Furia Ancestral? Furia Ancestral es un homenaje a todas las mujeres que resisten en sus comunidades y que defienden y organizan la lucha, ¿verdad? Por los territorios, por las semillas, por los bosques, por los ríos. Y también quisiera como visibilizar todo el otro lado, ¿verdad? Los gobiernos corruptos, los madereros, las petroleras, los monocultivos, también como señalarlos y decir, bueno, son ellos contra los que estamos luchando y bueno, que han ocurrido muchísimas cosas en Latinoamérica y muchísimas luchas, y Furia Ancestral habla un poco de eso. Y justamente también a nivel personal, ¿qué es lo que te mueve a acercarte a esos temas y hacer esa denuncia? Siempre he hecho música con un objetivo de que analice lo que está pasando a su alrededor y sobre todo que visibilice temas que no cuentan muchas veces los grandes medios de comunicación. Entonces, de manera personal, me considero como más activista que artista, entonces me gusta como tocar estos temas sociales, políticos, en este caso ambientales, estas luchas de una manera como accesible a todo el mundo, como es la música. Me parece muy curioso porque desde que sacamos el videoclip, mucha gente de muchos países me ha escrito como diciendo, uy, mira esta señora aquí en Honduras también, y otro, un señor como de, no, en Brasil hay una señora que lucha contra los madereros en el Amazonas, y como que la gente me manda información como de personas que están en resistencia en América Latina, y eso también ha sido como súper motivador y súper conmovedor, ¿verdad? Como que la gente realmente se identifique con la pieza y que visibilice como a esas mujeres que están en lucha todos los días y que nadie sabe muchas veces, ¿no? ¿Cuál es la relación que existe, verdad, entre todas estas formas de violencia que hay contra la naturaleza en la región y todas las formas de violencia que hay específicamente contra los cuerpos de las mujeres? Porque por ahí anda también la denuncia que se hace a través de Furia Ancestral. Sí, el cuerpo de las mujeres en muchas cosmovisiones de los pueblos ancestrales tiene una relación directa con la tierra. Hay unas compañeras que trabajan el feminismo comunitario y ellas plantean esta relación, ¿verdad? Que así como el cuerpo de las mujeres ha sido violentado desde la conquista, así la tierra como un cuerpo también lo ha sido violentada. Y ahora con todos los megaproyectos y la industria extractiva del capitalismo, pues va incrementando cada vez más, y la violencia hacia las mujeres también no es una casualidad para nada, sino que más bien es una manifestación muy estructural e histórica de cómo estamos amenazadas todo el tiempo. También creo que en muchas ocasiones las que organizan las comunidades y las que organizan las luchas y las que dan la cara son las mujeres, ¿verdad? Realmente, muchas que cuidan la tierra y las que organizan la casa en general, la economía, las que se encargan del cuido y de la organización comunitaria, somos las mujeres. Entonces, obviamente a todos estos proyectos extractivistas la primera cara que reconocen es la de la mujer que está por debajo organizando a todo el mundo para que lo diga y para que se manifieste. Entonces también siento que viene un poco por ahí. Son muchos los intereses y, por ejemplo, cuando se denuncia o un monocultivo de piña, muchas de las mujeres aquí en Costa Rica han sido amenazadas y demandadas y entran en procesos legales muy desgastadores de muchos años, ¿no? De tener que estar invirtiendo plata para abogados, de tener que estar con la angustia, ¿verdad? De que tienen una demanda por cualquier motivo X que se inventa la empresa, ¿verdad? Nada más para hacerle imposible la vida a la gente. Por ejemplo, este lunes que acaba de pasar, hubo una marcha de la Red de Mujeres Rurales en el Caribe para denunciar la expansión de piña. Ellas han denunciado desde hace años lo que ha estado pasando con la deforestación, la contaminación de aguas, la violencia que viven los trabajadores y las trabajadoras de las piñeras, ¿verdad? Y en general, pues en Mesoamérica también, ahora acaba de pasar justo un caso en Guatemala de compañeras del territorio Quiché que pertenecen al Consejo de Pueblos del Quiché, que fueron amenazadas por madereros. Ellas estaban defendiendo sus bosques porque se los están quitando y los están talando. Y los madereros las amenazaron de muerte, las persiguieron. Y ahora una de las integrantes de la Red de Sanadoras Ancestrales ha estado como contando, ¿no?, la situación, poniendo la denuncia en el Ministerio Público de Guatemala. Pero allá las mujeres viven toda la población y las mujeres viven una situación de impunidad impresionante. Entonces la vida de ella corre peligro, la vida de todas corre peligro en este tipo de situaciones. ¿Por qué vos decidís, ahora que decías que sentís a veces que sos más activista que artista, por qué usás el arte, verdad, para tratar todas estas temáticas y por qué es importante a través de la música hacer estas denuncias? Uh-huh. Bueno, siento que el arte es y ha sido siempre una herramienta, ¿verdad?, de visibilización y de protesta y de crear conciencia. Y siento que es como un lenguaje mucho más accesible para la gente en general. O sea, es más fácil que alguien escuche una canción a que lea un documento, por ejemplo. Siento que el arte es como una herramienta más inclusiva y en donde todos y todas nos podemos sentir como identificados. ¿A quién no le gusta la música, verdad? Entonces, ¿por qué no usarla para decir este tipo de cosas? ¿Y qué se viene próximamente de Nativa, digamos? ¿Qué podemos estar esperando y cómo podemos estar pendientes también de tu trabajo? Uh-huh. Bueno, estoy ahorita terminando la producción de mi segundo disco, que se va a llamar Semilla Nativa. Entonces, pronto saldrá ese disco y pueden estar pendientes en mis redes sociales. Bueno, el videoclip de Furia Ancestral lo pueden buscar en mi canal de YouTube, La Voz Nativa. Y bueno, pueden estar pendientes también de Facebook y de Instagram, igual La Voz Nativa, y también de Facebook de Comunicación Feminista Aurías. Entonces ahí también siempre hay como muchísima información y muchísimas cosas de las que estamos trabajando. Y también vienen ahí como varias sorpresitas con el disco, un poco como la relación entre la música y el arte gráfico, el arte visual, la importancia también de las letras y así. Entonces estamos trabajando bastante fuerte en eso y espero que este año ya se concrete. Bueno, y entonces vamos a pasar a escuchar esta pieza, entonces tal vez si nos haces la presentación y la invitación. Claro. Defensoras de los ríos, de los bosques, de los árboles, protectoras de animales, de los mares, agricultoras, guardianes de semilla, activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Pueden escuchar la canción Furia Ancestral aquí en La Cabuya. De mi casa con una patada entran 7 hombres y soy asesinada, amenazada desde hace años. Las autoridades no responden por los daños. Di mi vida mucho antes de que me mataran, me atacaran por la espalda por defender la vida de sus mentes obstruidas.